Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lertija. Hola, amigos enojados. Enojadísimos, estamos todos muy enojados. En Ohio. Mire usted, Gran Bretaña. En Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Sí, y en Inglaterra, en Ohio. Gran Bretaña enojadísima por las filtraciones del atentado en Manchester por parte de inteligencia norteamericana. Ajá. Tiene filtraciones, no se preocupe. No sé qué inteligencia es. Norteamericana lo soluciona. Los medios norteamericanos fueron los primeros en publicar información sobre la investigación del atentado en Manchester. Exacto, lo otro. Más allá, pero inclusive hasta el nombre de quien cometió el atentado. Ajá. Cuando la investigación todavía estaba en curso y los británicos habían ordenado de que no se difunda ningún dato hasta no tener certezas. Bueno, por su parte, los periódicos británicos quedaron en silencio hasta que el hecho fue confirmado oficialmente por la policía de Manchester. Y mientras todo el mundo citaba las cadenas CBC, NBC y demás. Theresa May, enojadísima, la primera ministra británica, cruzándose ahí en un momento. Señoras y señores, estamos todos así muy enojados. Así no se puede, pero no se preocupen, porque tenemos a Trump en todas sus versiones. Ah, pues sí, pues sí. Trump en Arabia con la bola luminosa. Sí, sí. Trump en el muro de los lamentos en Israel. Sí, sí. Trump con el Papa. Trump en Bruselas. Trump en cumbre de la OTAN. Trump en manda nave aguas en disputa en China. Trump un desmadre. Y estamos todos muy enojados. Militares en las calles de Inglaterra. Pues sí. Militares en las calles de Brasilia. Militares en las calles de Caracas. Militares madre. Por doquier y por diferentes cuestiones, sí, ¿no? Sí, sí. Algunos están en el gobierno, otros están tratando de reprimir manifestaciones y así. Señoras y señores, vamos a presentar a Dona María Tijuana, su conjunto, comenzado por Consejo Conferir Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¿Cómo está, Capi? Muy bien. Sí, que sí. Mire, Capitán, este trabajo que se ha tomado. Ajá. Un diario. Ajá. Que es comparar la firma. Vio que le dijimos, tenemos a Trump en todas sus. Pues sí. Bueno, una de esas es Trump en Israel. Ajá. Y pasó por el Museo del Holocausto en Jerusalén. Y un periódico se tomó el trabajo de comparar las firmas del libro de visitas. Ajá. Del Museo del Holocausto en Jerusalén de Trump. Sí. Y de su antecesor Barack Obama. Achale. Barack Obama dos hojas ocupó diciendo esto y que nunca vuelva a pasar, pensemos en la paz, en el mundo. Sí. Y Donald Trump. ¿Qué dijo? Es un gran honor estar aquí con mis amigos. ¡Qué increíble! Nunca lo olvidaré. Donald Trump. ¡Hola, che! Pero ¡no manches, güey! Se creía que estaba en un Starbucks o algo así, no sé. ¿Un casamiento? ¿Qué pedo? Mí que sí. Ajá. Pero dijo, vengo en chinga con toda esta gira de Oriente y ahora con la OTAN ahí en Bruselas. Que No se sabía, hay gente no preparada que llega a lugares donde no debería estar. Bueno, recibido por otra parte en Bruselas con carteles de... Era preferible que... puta madre. Firmara Melania. Totalmente. Melania hubiera sido un poco más... con cariño, quizás, colocado. Sí, alguna cosa, pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la Muda! Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita? Cuidado con las filtraciones, cuidado. Muda. Esto es tremendo. Yo no entiendo por qué los servicios de inteligencia norteamericano. Ajá. Conocían el nombre del que cometió el atentado antes de los servicios de inteligencia británicos, que son los que daban a conocer. Antes. Hay todo cruces de cosas. Wey. Es como que dijeron, los británicos están medios lentos. Póngale. Y los periódicos tienen, ahora estamos en este momento. Es verdad. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, Nico. Venga, Nicolete, ¿qué dice Nico? Mire lo que es Nico. El racismo, mire lo que es la putrefacción social. Chale. La batalla del policía que descubrió a los 47 años. Ajá. Que es negro. Pero no, porque es un sargento de Michigan. Sí. Que reclama $500,000 de indemnización por el trato racista que recibe tras revelar que tiene sangre afroamericana. Ajá. Miren cómo está la cosa en el gabacho. El güey, un güey que a todo sí, afecto sí. Y a todas luces, uno, es un gringo redneck, así un gringo, pues sí. gringo. Pero se hizo una prueba de ADN. Ajá. Y le salió que el 18% de su sangre es de origen africana. Ah, una vista tataratatarabuela. Claro, sí. Y bueno, fue contento a contarle a los compañeros de la policía, 18% de sangre africana. Ajá. Perfecto. Le empezaron a decir kunta, niga, no le dejaban manches, un Santa Cruz negrito en el escritorio, le decían a platique con el negro y le empezaron a hacer bullying al señor. Y bueno, está así la cosa. Está mal, el mundo está mal, Nico. Por suerte estamos en una nave espacial. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría. Señoras y señores, con ustedes, la chica que le gusta el porno. ¿Cómo está, chica que le gusta el porno? Desde Ciudad de México, en este caso. Estoy viendo la final de la Champions. No es la Champions League lo que está usted viendo, pero no importa. Que se mueve, ¿no? Se mueve permanentemente. Estoy tomando un whisky. Sí, está muy bien. Es tarde aquí en Ciudad de México. Estoy tomando un whisky en un bar del aeropuerto de Ciudad de México. Mi trabajo implica viajar y por ese motivo paso buena parte de mi tiempo en los aeropuertos y hoteles. Nunca puedo dejar de reparar qué tan masculino es el mundo godín aeroportuario, es decir, el godín ejecutivo. Ajá. Realmente estoy en estos contextos rodeada de hombres con buenos trabajos, entre comillas, bueno, a quienes los espera una esposita con hijitos en la casa y así. Eso siempre me hace pensar qué tan raro es ser una mujer en el mundo laboral mexicano extensivo a otros países. Es verdad que soy una zorra intelectual sin familia tradicional ni perra que le ladre. Gato sí. Y pienso cómo en realidad nunca programé esto de estar aquí, a cada rato, sola en el rincón de un bar, de paso, tomando, porque no hay nada más de paso que un bar. Pues claro. Mire que tomarse un whisky en un bar, además de tener que dejar un riñón, por los precios que se manejan en los aeropuertos, está todo pago igualmente. Nada, más de paso no hay. No, bueno. Bueno, nunca uno deja huella en un aeropuerto. Claro. Bueno, sola en un rincón, en un bar de paso, tomando un whisky. Nosotros estamos con ustedes. Sí, estamos contigo. Pero yo estoy rodeada de godines masculinos, de los que todo el mundo espera la misma cosa. ¿Qué? Ser proveedores que piden facturas. Estoy generalizando, me vale madres. Todo se parece tanto. Por lo pronto, gol del Manchester United. Sí, el partido terminó 2-0 frente al Ajax. Ajá. Y salió campeón de la Liga Europea. La chica le gusta el porno, por otra parte, dice, esa mamada de qué calor, no tomes taxi y no cruces el puente, es una mamada. Lamento informarles que ninguno de ustedes entendió absolutamente nada. La regla suprema de Villahermosa es nunca ir a Villahermosa. Un abrazo grande a todos desde un bar en un aeropuerto perdida, la chica que le gusta el porno. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pusilánime de San Luis Potosí. ¿Cómo está, Pusilánime? Nave, soy el Pusilánime y estoy aquí para aportar contenido a esta gran comunidad. Sí, omitan la ironía. Whisky para todos. Un abrazo, dice el Pusilánime de San Luis Potosí. Abrazo, güey. Y a Juan Carlos Quevedo de Bariloche, Argentina. Ah, ¿cómo está Juan Carlos Quevedo? ¿Cómo está Góngora? Muy claro, bien. Desde la pata. Vio que siempre es su cuate. Góngora y Quevedo, siglo de oro de las letras españolas. Sí, Góngora y Quevedo tienen que ir juntos, no mames. Sí. Bueno, Juan Carlos Góngora. Porque, sí, bueno, escúcheme, familia, pero bueno. Fíjese, Juan Carlos Quevedo va. Sí. A Juan Carlos Góngora suena rococó. Sí, suena bueno. Juan Carlos Góngora y Quevedo, de Bariloche, Argentina. Bariloche, esa palabra que tanto le cuesta pronunciar al demonio de Ciudad de México, al que le mandamos un abrazo. Juan Carlos Quevedo de Bariloche dice, desde la Patagonia Argentina, cagados de frío. Sí que sí. Un frío, la verdad. Ya está nevando ahí. Se te congela el culo. Saludos afectuosos. Antes que el mundo se recaliente. Dice Juan Carlos Góngora. Ahora, Góngora y Quevedo eran de escribir así muy rococomente. Carlos Quevedo, sucinto, económico de deuda, saliendo del closet con un frío del carajo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marco Lorado de Veracruz, Río Grande del Sur. ¿Qué dice Marco Lorado? ¡Brazo de cabrones! Cuando el tren de la aplicación para el espejo... Disculpe, Marco Lorado. Con la situación que hay en Brasil en estos momentos. ¿A usted momentos. Le parece estar platicando de esto? ¿A usted le parece venir a hablar de la aplicación del espejo? Sí que sí. Usted esperó que no salió de su... escúcheme. Bueno, se viene el fin de semana. Se viene el fin de semana. A la verga, sí. Hay que distraerse. Cuando el tren de la aplicación para el espejo, aún me parece mejor usar la cámara, porque la cámara muestra nuestro rostro igual que los otros lo miran, mientras el espejo muestra la imagen espejada. Para los que tienen rostros perfectamente simétricos, esto es una mamada. Pero para quien lleva el pelo de lado y tiene un ojo medio caído, póngale. Queda más claro. Disculpe, ¿usted lleva el pelo de lado y tiene un ojo como caído? No, es un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. No, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, creo que la ventaja de la cámara está en mirarnos como los otros nos miran. Es imposible mirarnos como los otros nos miran. No, claro, es imposible. Nosotros siempre vamos a ser un poco más piadosos que totalmente. El resto. Por lo tanto, es preguntar. Salvo que esté en una depresión absoluta y no lo sea. Sí. Igualmente, luego está la hipocresía del otro que va a decir, ¿cómo me veo? Póngale. ¿Sabe qué? Mejor no mirarse. Un abrazo a Marco Lorado de Veracruz. ¡Brazo! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Eso es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Salta, Argentina, llega el Huemón. ¿Cómo está, Huemón? Muy bien, yo creo que ya estamos grandes, maduros. Como para escuchar la historia del Huemón. Usted sabe que mi debilidad son las telenovelas. Así que estoy con mis palomitas de maíz listo y para prestarle toda la atención al Huemón de Salta, Argentina, que dice, todo comenzó. Miren la situación, ¿no? ¿Cómo comenzó esto de la relación? La relación del conocimiento, entre el Huemón y la Michi Fusita. Huemón en Salta, Argentina. Michi Fusita en Ciudad de México. Ciudad de México. Muy bien. Llegó ahí aquí. ¿Vengo de parte del Huemón? No, de parte del Huemón nada. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? Y así. Bueno, todo comenzó en un Encaso en vivo. Los en vivo de Encaso suelen darse estos tipos de cuestiones. Yo estaba dando vueltas por el Twitter y caí en los tweets de ella. Entonces... Seguir. Y hay una foto totalmente. Tipo, huele a mujer, seguir. Dije yo. Sí, más que nada porque me gustaron sus ojos. Ay, qué bello. Qué bien, eso habla muy bien de usted. Bueno, en la foto de Twitter mucho más no se puede mostrar, pero bueno, tiempo después. Depende de la foto. Sí, depende de la foto, pero sus ojos, vio, los ojos hablan. Tiempo después la vi en el cara libro y pues la agregué. Sí, estamos hablando de un enfermo que la persigue por todas las redes sociales y ya, pero no importa, estamos bien. Bueno, me pareció buena onda y le comencé a escribir. Y bueno, lejos de no pelarme, yo dije, fue una de las tantas que me va a bloquear, me pone el visto. No, que yo esperaba eso, pero resultó ser muy simpática, muy buena, me cayó muy bien. Yo sé que no me van a dejar cursilear a gusto. Usted cursilee todo lo que quiera. Mire, estamos de su lado. Totalmente. Nosotros somos como esos grupos de cuates que lo van a ensalzar a usted para dejarlo de la mejor manera posible. Luego depende de usted. Bueno, y la cuestión, pero en eso ando, conociéndola y así. Muy bien, conozcanse. Bueno, ¿y qué les puedo decir? A veces sí le hago al galán y suceden estas cosas. No se crean. Bueno, cabe destacar que no yo... La chingue, güey. No, tampoco me quiero vender como lo que no soy. Soy el Huemón de Salta, Argentina. No, pues claro, un hombre sincero, transparente, alto y de buen gusto. Y apuesto. Bueno, cabe destacar que ya recibí la mentada de madre correspondiente de parte de Spolity. Muy bien, esa es mi chequeta. Muy bien, Spolity. Bueno, ya que yo estaba hablando por teléfono con Michi Fusita hace unos días. Y hablamos por teléfono. Perdón, voy a hacer una pausa. Sí. Una pausa dramática. hablamos por teléfono. Bueno, corta tú, no corto yo, no okay, que... Entonces, sí, bueno. Y fui testigo auditivo del reencuentro entre ellas dos después de algunos años sin verse. Y fue Spolity que me reclamó que siempre que ella quiere desintegrar a alguien, no la pelan o la mandan al averno, y que no era justo que yo desintegrara a su amiga. Bueno. Pero ya estaba desintegrada. En verdad, no sabemos. No sabemos. Mi Shifusita, claro, porque si estaba en el Twitter del sí, en vivo, sí. apareció. Y bueno, en verdad fue muy chingón presenciar ese momento a la distancia, y ahí estuvimos hablando con Spolity acerca de lo raro de todo esto. Bueno, ya conocerán a Michi Fusita cuando aterricen en Buenos Aires. Me sorprendió cuando dijo que había decidido ir a Buenos Aires. Qué cuando chido. Ya se sabía del aterrizaje, entonces cuando se supieron las fechas nos pusimos de acuerdo y eso fue todo. Después me volvió a sorprender con los boletos en la mano, los tickets. Sí, ya que los compró antes que yo. Bueno, impresionante, esa todísima madre. Ya van a ver, un abrazo, naves. Bueno, Huemón, fantástico. Mi Shifusita, nosotros no ponemos en la mano en el fuego por nadie. El Huemón es un gran tipo. Sé que sí. Ahora bien, desde el programa, este es el discurso institucional. Póngale. No apoyamos el amor, no fomentamos relaciones interpersonales, no nos parece genial que se quieran mucho, no alentamos la asidua comunicación entre desintegrados, tenemos fe en ninguna relación que se genere entre ustedes. Hemos visto fracasar a las parejas más geniales del universo. Pero hemos todavía quedan, visto, todavía quedan. No, tenemos que ser usted reales. Es muy optimista. Hemos visto llorar a gente, hemos visto alejarse a personas por fracasar en todo intento cariñoso. Chale. Así que ya saben, it's your responsibility. Sobre todo si hablan por teléfono. Me superó totalmente. Un abrazo grande para el Huevón de Salta, la linda Argentina. Y de paso para Michi Fusita, que debe estar escuchando atentamente todo esto y diciendo, ay, qué oso, por Dios, posiblemente. Damas y caballeros, llega el bisiniestro de Veracruz, México. ¿Cómo está, bisiniestro? ¿Qué onda, nave? Usted es un chingón, güey. Sí, usted es un chingón, basta, no diremos más nada, ni siquiera lo leeremos. Usted es un chingón. Ya. Con la playera de Encaso, diseño... En lo más alto. Momento que voy a hacer una creación. Sí. Diseño veracruzano, diseño exclusivo veracruzano. Sandwichita, barba chafa. Por todas partes. Con cerros, sierras, montañas. Usted es un chingón. ¿Qué onda, nave? Buenos y calurosos días. Solo reportándome con el promedio de 38 grados a la sombra. ¡Chingada madre! No hay nada más que hacer. Lo malo es que el sol está como si estuvieran regalando las chelas. Y así no se pinches puede, muere de sed. Bueno, pero también continuando con el mame de los animalitos, es temporada de iguanas, tlacuaches, tapescuncles y armadillos al adobo. Bueno, cuando gusten, están cordialmente invitados aquí, pegado a Veracruz, en el municipio de Cuatza. Son una delicia, acompañados de sus tortillas hechas a mano, salsa de habanero y frijoles con longaniza. ¿Cómo la ven? Un abrazo. Sí, a mí me parece realmente misterioso y fantástico que luego de todo eso usted se pueda subir una bicicleta y tomarse selfies por todo Veracruz. Pero bueno, usted es un chingón. Un abrazo para el bisiniestro de Veracruz, México. Abrazo, damas y caballeros, llega Natalia de Pam de San Luis Potosí, México. ¿Cómo está, Natalia? Natalia de Pam, has venido con un mensaje realmente infinito. Infinito. Por lo tanto, los hamsters con una cara de amor incondicional te están diciendo, ven a la jaula, ven a la jaula. Perfecto. Un beso para Natalia de Pan, que aprovecha, sale del closet. Los que salen del closet con los 15 tomos del Talmud, le pido favor. Claro, se complica un poco, pero Natalia, buena onda. Un beso y bienvenida a la nave María Tijuana, Natalia de Pan de San Luis Potosí, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la actriz desesperada de Morelia, Michoacán. ¿Cómo está, actriz desesperada? ¿Qué papel? Sí, una actriz desesperada. Es el papel que le tocó, ¿vio? Sí. Entra por bambalinas desesperada, totalmente con cabello al viento pegando gritos. Queridos desintegrados, saludos a todos en la nave. Mi comuna capitán, nave pirata, lagarto. Hoy es un día realmente importante, ya que tengo el gusto de salir del closet desesperadamente. Aprovecho que las circunstancias me permiten sumar a la nave mi experiencia y contarles lo que me ha pasado. Haciendo alusión a mi nickname, les cuento que justamente soy actriz de oficio y radico en la ciudad de Morelia desde que decidí comenzar mis estudios en la licenciatura en teatro. Como imaginarán, estamos comprendiendo, sé que sí, ¿no? Sé que sí. Es una actriz. Profesional. No estamos hablando de una suripanta de Televisa que se la mama por 5 miserables pesos para salir detrás de no sé qué. No es la reata. No, estamos en las tablas. Estamos claros, actriz del método Stanislavski, todo el pedo. Bueno, como imaginarán, dedicarse a este oficio no resulta nada sencillo cuando se trata de cubrir las necesidades básicas, por lo que uno se ve implicado en trabajar... tengo mis límites. En lugares y con personas con las cuales no siempre el resultado es satisfactorio. Al principio me negaba rotundamente a trabajar con la institución gubernamental y mantenerme en la labor independiente. Pues claro. Dije, no quiero pedos. Ajá. Pero poco a poco, valga la redundancia, porque sé cómo actúan, mi mundo romántico se despedazó a la par de que el dinero no me alcanzaba. Bye. Quise mantenerme con un poco de calma emocional, explicándome a mí misma que ese recurso es de los impuestos de la gente. Póngale. Y así mismo me correspondía el derecho y obligación de trabajarlo y exigirlo. ¡Uah! Así han pasado 7 años. Ah, no manches. En los cuales la situación financiera no ha mejorado mucho, pero digamos que tengo un panorama un poco más amplio. Desde hace 4 años me ha tocado ser partícipe de acciones de protesta donde el gremio artístico nos reunimos y decidimos tomar la Secretaría de Cultura para exigir nuestros pagos. Adeudados desde el 2009. No mames, güey. Claro, pero el pedo es que las autoridades no saben si están actuando o si están reclamando. Claro, sí, en serio, porque dice, algo huele a podrido en Dinamarca. Entran a Silvio con una calavera en la mano, a lo mejor, y dice, qué pedo. El día de ayer nos dimos cita para tomar una vez más, es la tercera ocasión que yo estoy aquí, y resolver nuestra situación. La toma se convocó a las 8:15 a.m. Yo llegué a partir de las 10:30 porque a las 9 tomo clases de francés. Cuando llegué, el caos era total. Los artistas estaban completamente enojados e indignados, dialogando con el secretario administrativo, exigiéndoles arreglos a la situación. Por supuesto, él dio vueltas a la situación con una verborragia, tratando de convencer de que todo iba a llegar a una buena negociación. En algún momento. Aplicó Cantinflas, ¿vio? Cantinfleaba con los actores que ya conocían el guión. Bueno, de repente alguien comenta, es completamente injusto y no entendemos por qué motivos mandaron llamar a un convoy con granaderos a amedrentarnos. La réplica fue que ellos no lo hicieron, y si no lo hicieron, ¿por qué no les pidieron que se retiraran? ¿Por qué no dijeron que nosotros somos artistas, que simplemente estamos exigiendo el pago que nos deben desde hace muchísimo tiempo? Póngale. El resultado del otro lado, ¿qué fue? ¿Qué? Silencio total. Ah, chale. Ah, pero qué público tan jodido, dijeron los artistas. Hagan algo, aplaudan, no sé qué. No, silencio total. Y ya después me dieron detalles y vi los videos donde llegaban 8 patrullas. No manches. No, porque está cabrón. En México está cabrón. Los artistas son gente que vio, ¿no? Destinamos 8 patrullas, 10 elementos cada una, tratando de sembrar el miedo y obligándonos a desistir de las exigencias. ¡Carajo! Esto es completamente indignante. Dice, por supuesto, la actriz desesperada. Pues sí, totalmente. Y en su desesperación sigue en pie de lucha. La resistencia existe. Le enviamos un beso grande a la actriz desesperada de Morelia, Michoacán. En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, he aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Mapa de América desplegado. Comenzaremos por el norte, donde aparecen Salt Lake City y Golden, Colorado, con lluvias ligeras el día viernes. Kansas City el sábado, Richmond, Winston-Salem, Atlanta, Birmingham y Dallas el día domingo. Sol y nubes en Monticello, Ortonville, New York, San Francisco y San Diego. Soleada Lakeland y la Pepa de Sol en Renton. ¡Wii! México con lluvias ligeras sobre Toluca de Lerdo y hay nubes tormentosas y lluviosas en Acapulco, Tapachula, Juchitán de Zaragoza y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nubes refrescantes sobre Veracruz, sol y nubes en Tijuana, Manzanillo, Torreón, Pachuca, Celaya, Guadalupe y Monterrey. Bastante soleadas Ciudad Guzmán y Ciudad Juárez, pero la pepa de sol, brillante Pigna y Arik viene el salto. Vemos el Caribe y por aquí las lluvias serán ligeras sábado y domingo en Caracas y Valencia, Venezuela. Nubes ruidosas, tormentosas y lluviosas en Chetumal, Playa del Carmen, Yamasá, Maracaibo, Barranquilla y San Salvador. Sol y nubes en Santiago de Cuba. Las lluvias más fuertes se riegan en Latinoamérica, región sur de la patria grande. En Manizales, Salta y Puerto Alegre, otras lluvias de menor intensidad, pero continuas, serán por Asunción y Rivera. Luego Riobamba, Campo Quijano, Argelia y por último Florianópolis. Habrá nubes tormentosas y lluviosas en Bucaramanga y en Las Toscas. Sol y nubes en Bogotá, Piura, Santiago de Chile y Neuquén. Temperaturas en Río de Janeiro, 27 grados centígrados y en San Martín de los Andes, menos 4 centígrados. Fuerte lluvia el viernes en el mapa de Tokio y serán ligeras el sábado en Atenas, Glasgow, Liverpool y Dublín. Luego el domingo pueden regarse en Brest, Pol, Domar y Bremen. Por último las lluvias del lunes por Santander, Madrid y París. Sol y nubes en Porto, Salvo, Valencia y Taipei. Soleadas Neuchâtel y Ferrara. La pepa de sol radiante en Chengdu y Ruyón, Tokio. Recuerden más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde la Ciudad de México llega la Naranja Mecánica. ¿Cómo está, Naranja? ¿Qué hubo, la nave? ¿Cómo están? Espero pues que bien, como siempre. A mi suegra la operan en unos días en el IMSS y previamente le solicitaron donadores de sangre. Sí, que sí. Bueno, aunque tengo el umbral del dolor muy alto, las agujas me dan ñañaras. Sí, que pero sí. Bueno, me armé de valor y decidí donar. Muy bien. Es la suegra. Sí, que sí. Ya saben, hoy por ti, mañana por mí. En el IMSS te piden cerca de 30 requisitos para ser donador, algunos muy estúpidos o discriminatorios. Ajá. Y entonces yo al leer primero dije, ¡oh, esto me ofende! No. Y ya me estaba yendo, pero claro, la vi a mi suegra con cara de perrito mojado diciendo, órale, ponle un poco de voluntad. Así que hice el checklist. No tatuajes o perforaciones recientes. Ajá. Listo. Okay. Palomita 40, palomita verde. Sí. No alergias. Ajá. Listo. Listo. No gripa reciente. Sí. Listo. No tragar carnitas o similares. Listo. Listo. No alcohol. Listo. Ajá. No antibio. No hay mexicano sobre la tierra que pueda donar sangre. Discúlpeme, si no mentimos, estamos. Escúcheme. Sí, sí, sí. Bueno, no alcohol. Sí. Listo. No antibióticos. Listo. Ajá. No contacto con enfermos de SIDA ni SIDA. Listo. Todos listos. Sí. No endodoncias recientes. Bueno, como solo era un requisito que no cumplía, decidí mentir. Porque pues, ya mi suegra no encontraba donantes aptos. Así que hice mi respectivo ayuno y me lancé a donar. Bueno. Y cuando ya estaba recostada, apretando los dientitos a punto de que me sacaran la muestra de sangre para analizarla, que me salen con que, uy, sus venas están muy delgadas, mi hija, no puede donar. ¡No pinchen manches! ¡Enfermeras del mundo! ¡Hagan su chamba! ¿Cómo es el pedo? Bueno, le pregunto a las enfermeras de la nave, ¿es posible esto? ¿Es posible? Enfermera tapatía, sí, sí, sí. ¿Es posible que yo tenga las venas muy chiquitas? Muy pequeñas. Muy pequeñas y que la aguja no me pueda y así, bueno, pa' mí que no querían chambear los monitos del IMSS. No, hay forma de engrosar las venas. Oh. Oh. Bueno, nací así y, bueno, cuando engorde solo las venas me quedaron flacas. O sea, cuando engordé yo me quedaron flacas. Las... ¿Qué pedo? Bueno, será porque nunca encuentren mis escurridizas venas cuando me hago un análisis médico. Una vez me picó 3 pinches veces una enfermera me encontraba las venas. Me asaltan miles de dudas. Abrazos para todos, dice Naranja Mecánica, que sí, al final la enviaron a la casa. Sí, como no vino. Pudo. Un beso grande para la Naranja Mecánica de Ciudad de México. Y al señor X de Toluca la Fea. ¿Cómo está, señor X? Aquí en Toluca la Fea. Hola a todos, nave, ¿cómo están? Capitán Mudamico, capitán de Lagartija, capitán y pirata, capitán. Capitán. Bueno, escribo desde la ciudad de Toluca, de Lerdo, con un calor infernal. Es del infierno. Es del infierno. Mientras los norteños se le cagan de risa. Pues sí. Y algunos en la península yucateca dicen, ajá, venga usted a abanicarme. Igualmente el calor es tremendo en todo territorio mexicano. Vengo económico y audaz para preguntarle a los desintegrados de esta ciudad, Toluca, ¿quién les dijo que Toluca es bella? ¿De dónde salió lo de Toluca la Bella? Quedó. Igual recuerdo, ajá, en algún momento, y refiriéndose en este caso a Villa Hermosa, ajá, previo al segundo aterrizaje de la nave María Tijuana, que la chica le gusta el porno, sí, dijo, hay que dudar de todas aquellas ciudades que tienen así como una Villa Hermosa, póngale, Hermosillo, sí, Toluca la Bella, y así, bueno, pero tiene su belleza, sí, pero por supuesto, Toluca, encuéntrela en algún lugar, encuéntrela, porque vio, hay que hacerlo coincidir con el nombre, sí, para, ¿por qué ponerle el apodo de Toluca la Bella? Explico, aquí tenemos frío congelante hasta las 12 del mediodía, ajá, calor del orto hasta la 1 hasta las 6 de la tarde. Póngale, sí. Lluvia más calienta, más por una razón inexplicable, que, ajá, no sabemos de dónde carajo llueve, que bueno. De nuevo frío toda la pinche noche. Aunque algunas noches son extremadamente calurosas que uno no puede ni dormir. Gente fea que tiene un humor de la verga. No. La cara totalmente gris, apetetada. Chale, como diciendo, te voy a chingar, cabrón, que estás mirando y así. Yo no soy de aquí, y la mayoría de los compañeros de la facultad tampoco, por lo que no nos damos cuenta de esto. Bueno, espero las mentadas de madre de los habitantes, sí, de Toluca, sí, nativos toluqueños, así como las posibles respuestas de que me expliquen. Póngale. Mira, somos todos feos. Ya la belleza aquí, mírela, ¿por qué, sí, no la acaricia? Claro. Bueno, saludos a los desintegrados, caricias a las focas. ¿Para cuándo una reunión desintegrada aquí en Toluca? Y no creo. No, señor X. No. Yo diría, si llega a ver que usted no, póngale, asista, claro, no. Por lo menos hasta que se olvide este recuerdo, de su presencia, sí, en la nave María Tijuana, hablando de Toluca. Un abrazo grande para el señor X, ahora en Toluca, para él, la fea. Hola, ¿cómo están? Soy Mara Laroba de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Mara? Hoy, buenos días, tripulantes de la nave María Tijuana, Capitán Mundamico, Camparita, Lagarto, Pirata. Bueno, tengan un día bulbas. Bulbas. ¿Cómo? Espere, chale, que quiero ver, sí. Fantabuloso. Fantástico, bueno, y fabuloso, sí, que efectivamente. Quería compartir con ustedes, igualmente, la loca historia de mis padres. Ajá. Hace 51 años que están juntos, compartiendo risas, llantos, puteadas, momentos de cariño y momentos no tan cariñosos. Los ciclos del amor, amigos. Bueno, se conocieron a finales de los 60. Eran compañeros de aula de sexto grado. Ah. Y mientras mi mamá se copiaba en matemáticas, él era el chico rebelde. Estuvieron 10 años de novios, épocas de cabellos largos, pantalones Oxford y mucho rock and roll. Se casaron y tuvieron 3 hijos. La mayor soy yo, Walter, y llegó el al año y medio, y sin programación llegó Mario 10 años después. Ajá. Famoso Marito, ¿no? Marito. Porque el niño más pequeño. Bueno, fueron una pareja estable, sólida, arremetiendo contra viento y marea. Eso se dice, de esos que sin aviso se ponían a bailar en la cocina y hacían payasadas en las reuniones familiares. Pero la erosión del tiempo y las tormentas causó estragos en su relación. Chale. Sí, haciendo que por el bien familiar y por decisión de mi padre vivieran en casas separadas a 2 cuadras de distancia. Ridículos totales. Pero bueno, comenzaron así una nueva etapa. Ajá. No viajo. Sí, que sí, güey, no manches. Y bueno, porque uno, no, pues claro, uno se trata de independizar, sí, pero pues uno, sí, dice, no, al final mi vieja, sí, y la otra dice, no, al final mi viejo, sí. Y bueno, al segundo día de mudarse, él le dice, ¿querés venir a mi departamento de soltero? Tengo unas cosas ahí, tengo unos discos que te quiero hacer escuchar, rock and roll de los 60. Sí, sí, bueno, pero sí, eso sí, sin que se entere tu marido. A lo que mi madre dijo, sí, me encantó la idea. Y así estuvieron un año de novios, ajá, viviendo a 5 cuadras del uno del otro. Por momentos enloquecieron a toda la familia. Hasta tuve que comprarle un colchón nuevo a mi mamá, porque mi papá supuestamente iba a pedirle el que ella tenía. Ya tienen 3 colchones de 2 plazas esparcidos por todo el barrio. Parecen niños. Me dijo, bueno, no sabes lo que me hizo. Por favor, no era necesaria tanta información. Lo que no, remueven, pues, cosas, claro, de 30 años atrás. Sí, bueno, actualmente Omar y Delia, ajá, esos son los nombres. nombre de la pareja protagónica de esta telenovela, vuelven a convivir en el domicilio conyugal informado en los documentos, básicamente por cuestiones económicas y demás, imagino. Y a los huesos no les dejan hacer acrobacias, pero ahí están y los respeto por eso. Aunque si se vuelven a separar, no los ayudaré con la mudanza. El ciclo del amor tiene distintos estadios, creo yo. Se vuelven a elegir una y otra vez. Cada uno sabe lo que está dispuesto a dar y tolerar en una relación. Disculpen si me extendí demasiado, pero tenía ganas de hablarles hoy de mis padres. Porque es el día de mis padres. Está muy bien. Bueno, abrazos grandes a todos los desintegrados. Los quiero. Mara la Loba de Villa Boy. Un beso grande para ella. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados! Desde Saltillo, Coahuila, México, llega el Gama. ¿Cómo está, Gama? Ya recuperado de la partida de madre que me di. Y sí, mi estimado pirata, tiene usted toda la razón. Tendría que, bueno, platicar más heroica mi caída y desmayada, pero déjenme contarles una historia. Bueno, este vato es el que se desmayó y se rompió en miles de pedazos. Hubo que coserlo por todas partes como balón. Bueno, hace ya algunos años, en mi chamba anterior, entró a trabajar un cabrón que era luchador. Ya sabrá el semblante de este mamado y con sus playeras ajustadas. Bueno, los un colocho tapatío, póngale. Póngale. Y bueno, los fines de semana se dedicaba a este deporte. Cada lunes llegaba con su pecho colorado y dedos marcados en todo su cuerpo. No manches. Y bueno, y este lo enseñaba con mucho orgullo. Mira esta nalgadota y esto que me dio espectro acá. Gracias. Y esto en el pechito me apachurró el pezón, ni más ni menos que la parca. Y así, y bueno, ya con el tiempo ya éramos camaradas y me platicaba de las luchas y demás. Un buen día comenzaron a anunciar una función de lucha libre en Saltillo. Su pelea estelar sería con el Místico. ¡Ah, no mames! Estamos hablando de las ligas mayores. Yo pensé que era así un amateur que se dedicaba que animaba fiestas infantiles, ¿no? Que era un cabrón así con el Místico, no mames. Bueno, la parca y más luchadores de renombre. ¿Y qué creen? Mi camarada estaría en la lucha anterior al estelar. Por supuesto que el Rudo me invitó. Así le decíamos, el Rudo. Ya el día de la función me fui con él en su carro, llegamos al centro de convenciones, pero por la parte trasera, por donde entran los luchadores. Y bueno, ya en el estacionamiento el Rudo sacó de su maleta su máscara negra y se la colocó. Yo le dije, no mames, Rudo, desde aquí ya la usas. Y este me dijo, sí, hay que cuidar la identidad. Puede haber algún plebe por ahí dando vueltas. Y yo, ¿qué pedo? Llegamos a la puerta y por supuesto apliqué un órale para entrar sin pagar. No, pues claro. Por supuesto que entré sin pagar. Hasta la primera fila. Y adentro disfruté bastante de las primeras luchas. Y ya que había, visto una en vivo nunca y me pareció, genial. De pronto llegó la hora en que el Rudo, mi cuate, lucharía junto a su hermano y otro cabrón. Sí, ya que sería lucha de tri. Bueno, todo marchaba bien, lances y demás. De pronto mi camarada se recarga en las cuerdas dando de la espalda, corrió hacia el otro extremo y se lanzó así fuera del ring, volando. Como ya estaba al ras del ring, tendría que ver cómo este se levantaba, pero solo vi a sus oponentes ponerse de pie. De pronto la gente comenzó a rodearlo, viendo hacia abajo. Me acerqué y ¡no mames, güey! ¡No mames! Ahí estaba el pinche Rudo, completamente desmayado. No manches, güey. Pero flojito, así como una cosilla que valía verga. Todo así flácido, todo verga. Y su hermano llegó y levantó solo una pequeña parte de su máscara para que pudiera respirar. Chale. Y yo dije, no mames, a un desmayado le cuida la identidad. Son las cosas de luchadores. Imagínese usted. No, perder la máscara, por supuesto. No manches, el santo, el que nunca perdió la máscara. El santo se desmayaba, le quitaban la máscara. ¡Ay, no! ¡Denle ahí! ¡Ah, puta! madre. O sea, no mames, sí, hay que cuidar, eso se cuida. Bueno, llegaron los paramédicos con camilla y fuga al hospital. Wow. Todo con la máscara puesta. Su hermano continuó con la lucha y yo me la pelé para regresar porque recuerdan que vine en el carro de él. Pues claro. Y bueno, llegó el lunes y el rudo no asistió a la chamba. Toda la raza me preguntaba, ¿qué onda con la lucha, güey? ¿Qué pasó, güey? Bueno, que cómo había estado. Claro que no quemé al rudo, por supuesto. Y en la tarde le marqué a mi camarada para ver cómo estaba y lo primero que me dijo fue, ¿no le dijiste a esos putos que me desmayé, verdad? No, güey. Bueno. No, mi rudo, ¿cómo que? Sí, que sé, cabrón. Eso entre usted y yo, no, pues, y claro, toda la gente que estaba ahí en la arena de Saltillo, ¿no? Pero rudo, por favor, qué cosas, nave. Bueno, amigos, espero no haberme extendido. No, sí se extendió un chingo, pero estuvo buenísimo. Bueno, a los que nos gusta la lucha mexicana, pues, claro. Sé de muchos amigos también que disfrutaron mucho de este mensaje. Un abrazo grande para el Gama de Saltillo y nuestra admiración para el rudo. Hola, ¿cómo están? Soy el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, ¿cómo México. Está, Manus? ¿Cómo anda, Manus? ¿Ya regresó a Guadalajara? Ajá. ¿O sigue en la costa? No sé. Bueno, pirata, carnal, el teléfono Huawei Río L03, ajá, de última generación, ajá, tiene esa aplicación y se llama así, espejo. No se llama Mirror, no se llama Espejaime, no se llama Espejoto. Sí, espejo. Es todo lo que usted ha mencionado. Su idea es buena, pero ya la inventaron, carnal. Poca madre la Minerva, le quiero decir. No, ya que estamos en... Pues sí, quedó poca madre. A todísima madre. Vio el que cambia de tema, sí, porque ya sabe que la regó, ya lo inventaron. Sí, poca gente. ¿Qué pasó, Guadalajara? ¿Por qué nos fuimos todos? El calor. El calor nos tiene mal, pero había un fresquecillo. Nosotros estuvimos, por supuesto. Un abrazo para el restaurador, que ya está en Ciudad de México. Quedó poca madre la Minerva. Estaba muy augusto el clima. Había un vientecillo ahí en la Minerva. Y bueno, quedó espectacular. También con las luces que le hemos puesto y la buena onda, ¿no? Un beso para la Minerva. Un abrazo grande también para el Manus Tapatío en Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega el Conejo Valiente de Querétaro. ¿Cómo está, Conejo? Nave, ¿cómo están? ¿Sabe que lo esperaba usted, Carmelito? Conejo. Lo esperaba. ¿Por qué? Por el mame de los conejos. Ah, porque pues estuvimos claro, todos que terminan como el culo, que y los conejos, conejo que valiente, la quien todavía está perfecto. Está, pero en perfecto estado. Sí, que sí. Y las que ha superado el pues Conejo claro, Valiente. Pero bueno. ¿Cómo les va? ¿El tren del mame de los conejos? Nah. Yo subo al tren de las mascotas, aunque me resistía, pues también llegué a comer un delicioso mole de Gaia, nombre que le di a una gallina que me regalaron. Chale. Pero aquí el trágico final del que hablaré no es ese, sino que fue para una tarántula. Ah, no mames. Así es, me gustan mucho ese tipo de bicharracos, por lo que en mi adolescencia tenía una arañita de esas, tarántula mexicana, de piernas rojas, así se le conoce, del tamaño de la palma de la pinche mano, y es la que llamé Tesma, así la llamé. Sí, que sí. Bueno, Tesma era alimentada con ranitas, sofoas, ratitas, bebés y cosas así. Un espectáculo de puta madre, por cierto. Yo me sentaba ahí con mi chelita, porque yo era chiquito. Claro, mi chelita, mis palomitas, y veía el espectáculo. Bueno, sin embargo, un día mi hermana llegó muy emocionada a la casa, pues el chico que le gustaba se le había declarado. Ajá. Sí, y le había dedicado también una canción. Ah, fue con todo el pedo. Sí, que sí, güey. Esas niñas que ya nacen con corona, ¿no? Oh, y bueno, y por lo que mi hermana, como buena teenager, al llegar a la casa, le puso una y otra vez a full volumen la canción que le había totalmente dedicado. Que estaba espantosa, pero sí, se importa, la había dedicado a ella. Güey, claro. Y bueno, ella en su éxtasis notó que Tesma solo daba vueltas en su terrario. Chale. Alocadamente, así. Sí, que sí. Que levantaba sus patitas delanteras, tocando el cristal, como hicieron. Sí. A lo que, bueno, se limitaba a decir, mira, hermano, ella también baila porque estoy feliz. Tesma está feliz porque estoy feliz, decía. Chale. Y bailaba. Mis intentos por bajar el volumen de la canción fueron totalmente en vano. Como era de esperarse, al día siguiente, Tesma amaneció patitas arriba y engarruñada. No mames, murió por el amor. No sé si por las ondas vibratorias de la rula full volumen, si no soportó ver tan feliz a mi hermana. Póngale. Por el ruido, por el estrés, por la canción de mierda que tuvo que soportar casi por 3 horas. Por si se preguntan qué canción era, les digo que fue Ángel de Belinda. Ah, no, ni siquiera era de él. Ya, qué puto. Sí, que sí. Bueno, no, bueno, nave. ¿Cómo claro, no, y que le componga, que no, a no, toda bueno, madre. Sí, que sí. ¿Cómo que el pedo así, Ángel de Belinda y la chingada? Bueno, nada, me voy. Sí, seguro murió de eso. O sea, totalmente. Una nave, me voy, tengo que apagar el estéreo, dice nuestro querido abrazo Conejo enorme, Valiente, ahí en Querétaro, México. Damas y caballeros, llega la pequeña Liz del Alto Bolivia. ¿Cómo está, pequeña Liz? Bien, muy bien. Aquí, falta de agua, bloqueos, esto, lo otro y campanita. Y campanita, o sea, pequeña Liz. Sí, pequeña Liz, campanita, tijerita, tijerita, y a todo pasar fin de semana, fin de semana, o sea, felices, sí, todos juntos aquí en la nave María Tijuana. Quédese con nosotros, pequeña Liz, nosotros estamos listos para brindar. Sí, güey, estamos todos. Y brindamos. Adiós. Brindamos por el Nemeles, por el pendejo de la apuesta, por la niña verde, por el Micael, por el Brody de Querétaro, por la Changuito con gafas, por Arafle de Ferrara, Italia, por la Güera Balín, por Manuel Pineda, por Emanuel Oblong, por el Georgie Boy, por el Pipe Epiléptico, por Sónica, por el Piro de Zacatecas. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nuestros monitores, por la EFO, por la producción, detrás de la red, por las transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí, que sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Pochi de Orizaba. Ah, un abrazo grande para el Pochi de Orizaba. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¿De qué en Oaxaca creen? ¡La resistencia existe! Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar. Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos. Desde Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata. Mucho whisky, Nance Whisky. Se reporta Homer desde Guadalajara, México. De pedo, cabrones, desde Mazatlán les manda un saludo el No Me Dura el Inche el Auto. El Conejo Valiente desde Querétaro, México. Tranza banda, Dulce Niñote, Santana Califa. Así que sí, la resistencia existe. Whisky, whisky, Nance Whisky. Whisky, whisky, Nance. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.